puertas infinitas. Solo sé que corría, no recuerdo el porqué o quién me sigue, de vez en cuando miro por encima de mi hombro para ver si está cerca, sudo frío, y trato de detenerme pero mis piernas no me hacen caso, se controlan solas a mis costados. Solo hay puertas, miles, y cada una igual a la otra, son rojo fuego con un cerrojo dorado y números negro que le sobresalen en el centro. Ya estoy cansado, y mis piernas comienzan a flaquear, las puertas son con números más grandes y se comienzan a dividir en pasillos, decido tomar un descanso y retomar fuerzas. Miro la puerta en la cual me apoyo y toco sus números, son fríos y me hacen temblar de pies a cabeza, pego el oído a la puerta y oigo murmullos, muy leves. Aspiro grandes bocanadas de aire, mi cabeza dice que salga de ahí y mi cuerpo me dice que entre. Entra, susurra en movimiento lentamente mi cuerpo. Siento mi razón huir de mi cuerpo, y este arrastrándome al cerrojo de la puerta, los susurros se detienen y veo sombras y una canción de mi infancia, la reconozco, es la canción es la que cantaba mi mamá antes de su muerte, pero esa no es su voz, suena lamentosa y su tono hace tiritar a mis dientes. Está cerca, puedo sentirlo y debo decidir algo, abro lentamente la puerta y la cierro tras de mí. Está llena de espejos y veo por un momento mi silueta, está cansada, el cabello sucio y un color negro bordea mis ojos, no dejo de tiritar pues, no lo controlo. La canción se detiene y me siento observado, son muchos yo, pero sé que no son yo, me señalan, debería temerme. Uno me agarra con algo que parecen manos solo que se sienten como sierras oxidadas y me arrastra dentro del espejo. Solo es dolor del subconsciente, sé que es un sueño, me ha pasado tantas veces, que, aunque sigue asustándome ya se me es costumbre, salgo nuevamente al pasillo, pero esto no había pasado, siempre despertaba, ¿qué ocurre? Miro las puertas con números pequeños, veo una tenue luz al final, la curiosidad me gana, llego a ella y la contemplo, sé que es igual a las otras pero se me es distinta, paso mi mano lentamente por el cerrojo y miro el número, es como un 8 de costado, ahora siento que hasta mi cuerpo me abandona. Despierta, me susurra esta vez pero la puerta me ha atrapado, me hipnotiza y gira lentamente el cerrojo, un reflejo muy brillante cega mi vista pero sigo avanzando, veo a una chica avanzando que corre desesperadamente, debo advertirle que no siga, hay un libro, toda la información de la niña, su padre es un violador. Espera. Le grito, pero mi voz es distinta, como la de un hombre maduro. La niña se asusta y corre con más ganas, comienzo a seguirla pero siempre que estoy a punto de alcanzarla entra a una puerta y se oyen gritos, qué casualidad, los mismos que oía antes.